los domingos a las 21, hablemos de Racing, el primer campeón mundial. Domingos, 21 horas, por amplitud modulada 1400, Radio Gama. Hablemos de Racing, el primer campeón mundial, con la conducción de Alfredo Bilic. Hablemos de Racing, el programa para el hincha académico. Hablemos de Racing, domingos, 21 horas, por AM1400, Radio Gama. Por esas cosas de Dios, por el sentir de su gente, y porque tuve la suerte de verlo salir. Vamos, vamos la academia, que tenemos que ganar. Venimos de Avellaneda y la vuelta vamos a dar. Somos los racinetos, somos la guardia imperial. Somos la hinchada de Luca, que no deja de alentar. Academia, yo te llevo adentro del corazón. Academia, toca huevo, que te quiero ver campeón. Y aunque pase mucho tiempo, nunca te voy a dejar. Racinto es un sentimiento que no se puede explicar. Academia, yo te sigo, donde vayas siempre voy. Racing, mi Racing querido, yo grito de corazón. Racing campeón, Racing campeón, Racing campeón. Amigos de Racing, tengan todos ustedes muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a otra emisión de Hablemos de Racing, el primer campeón mundial. Este programa que se emite por Radio Gama los domingos de 21 a 22 horas, llevando todo el acontecer institucional y deportivo de nuestra querida academia. Estamos obligadamente diciendo que estamos pasando un momento en la semana muy feliz. Racing con una levantada espectacular, donde nos está haciendo olvidar el mal momento que hemos tenido en gran parte del campeonato. Los jugadores están recuperando el nivel del cual esperábamos ya desde los inicios del torneo. Y bueno, la alegría que indudablemente representa conseguir 4 partidos seguidos con un triunfo. Restan solamente 2 fechas. Matemáticamente, quien nos persigue, que es Rosario Central, mantiene la posibilidad, las ganas de poder llegar a alcanzarnos y jugar un desempate. Pero situación que va a ser muy difícil para el equipo de Rosario, teniendo en cuenta que tiene 2 partidos muy difíciles, y Racing solamente con un punto se olvida de todo esto. Por eso la academia, en lo que queda de este tiempo, tendrá que ganar frente a River el próximo sábado y despedirse de este clausura 2010, esperemos también con una victoria frente a Chacarita. Y la verdad que la palabra triunfo hoy para nosotros es algo que nos hace cambiar a veces de opinión, no en el caso de quien les habla, porque la gente empieza nuevamente a soñar con un próximo campeonato después del Mundial, donde sí todos queremos ver a un Racing protagonista desde siempre, pero tenemos que ser fríos en cuanto a analizar lo que ha sido este presente campeonato de Racing, lo que ha ofrecido este equipo, donde hay figuras que en estos últimos, en esta última parte del campeonato están demostrando sus importantes cualidades. Me estoy refiriendo puntualmente al delantero Claudio Bieler, un gran jugador, una gran incorporación que tuvo Racing, que es el goleador del equipo, con 5 goles, pero que está demostrando realmente lo que es un jugador, lo que es un delantero. No vamos a descubrirlo, ha sido goleador de la última Copa Libertadores cuando jugó para el Deportivo Quito del Ecuador, y todo el mundo esperando con expectativas los grandes cambios que va a haber desde lo futbolístico. Les recomiendo a los oyentes que si están cerca de una computadora, pueden escucharnos, y de por sí lo hace muchísima gente, por internet, www.gama1400.com. Es el sitio web que hace que nos estemos comunicándonos. Aquellos que quieran participar dando su opinión sobre este presente racinguista, 4218-4860 y 4209-5492. Las vías de comunicación de esta tribuna racinguista de los días domingos. Y bueno, vamos a empezar el programa reconociendo que estamos festejando futbolísticamente con justificativos, porque se reaccionó a tiempo y Racing enfrentó su delicado presente buscando su objetivo con persistencia. Una vez más, Racing se quedó con los méritos y los puntos. En estos momentos el equipo intenta jugar por abajo, empieza a crear situaciones, y lo más importante de todo es que comienza a creer en sí mismo, es en tener fe en sí mismo, algo que se traslada no solamente en el fútbol, sino que la vida en general. Puntualmente, uno tiene que tener fe en sí mismo para salir adelante de cualquier situación molesta. Con confianza desbordante, Racing optó por dejar de lado las especulaciones y tuvo su merecido premio. En este último partido frente a Tigre vamos a hacer un análisis donde para mí Racing jugó uno de los mejores partidos de este clausura. Hablar de Olivera es realmente importante para todos nosotros porque se ha transformado en un verdadero constante símbolo de seguridad junto a una defensa precisa que cuenta con una dupla central de impecable labor y que está, diríamos, mejorando en relación a lo que en su momento Caruso Lombardi dio confianza a esta dupla como Abeldaño y Martínez. La está superando en cuanto al nivel futbolístico, porque son indispensables realmente para esta serie de triunfos y que, como decía anteriormente, en estos momentos solamente estamos a un punto de conseguir la misión tan delicada que teníamos. El operador no sé qué está hablando porque no puede hablar absolutamente nada, pero por naturaleza siempre tiene que decir algo el amigo. Vamos a, por supuesto, a reconocer que el resistidísimo Claudio Jacob, del cual la gran mayoría de la gente de Racing quiere que pase un buen final de torneo, pero que comience a emigrar, reconozcamos que retorna a tener un buen rendimiento y es uno de los puntos más altos también en el equipo. Felices todos por esto, porque Jacob ha tenido partidos realmente muy muy flojos y por eso, por la persistencia que ha tenido, por el esfuerzo, Jacob se está transformando también en una figura importante en esta parte del torneo, como decía. Uno de los hallazgos, me parece, que Russo ha descubierto en José Luis Fernández, confió en este muchacho, y donde allí Fernández fusiona un poco el sacrificio con la técnica, es solidario para recuperar, hábil para encarar, en fin, un importante valor que en este último partido, a mi entender, junto a Bieler, han sido las figuras del equipo. Más adelante, Grassini, que se está restableciendo de las distintas lesiones que ha tenido y los alejó de las canchas, se adueña de las acciones de juego, distribuye la pelota con claridad, en fin, realmente una muy buena performance también de Grassini, que se está convirtiendo en un motor futbolístico que necesita Racing. Y bueno, no podemos olvidarnos de Pablito Luguercio con sus habituales maratones, con esas corridas que hace permanentemente y donde deja todo, absolutamente todo, por la gloriosa camiseta de Racing. A eso se le agregó que tiene la posibilidad de jugar con un goleador de raza como Claudio Bieler, que ya realmente empezó a demostrar toda su categoría desde la inclusión de un enlace que le permite desenvolverse con mayor soltura y más cerca de su posición. Un jugador que acompaña, que hace jugar, que tiene visión del arco, una gran figura la de Claudio Bieler, vuelvo a reiterar, en lo que está restando de este torneo clausura. Y bueno, con estas herramientas podríamos decir que Racing se queda con 3 puntos vitales en su lucha por alejarse de la promoción, que no hay que relajarse, entiendo también, ni por un instante, porque tenemos que seguir sumando para el próximo campeonato, y esperemos que tengamos la 5ª sonrisa consecutiva el sábado en el Cilindro Mágico, allí frente a River, equipo que siempre nos costó tanto, estas gallinas que más de una vez nos dejó con una mueca, como lo marca el historial frente a esta gente, pero el presente indica que Racing puede ir por su 5ª victoria el próximo sábado. Les recuerdo a los oyentes, 4218-4860, 4209-5492, esto es Hablemos de Racing por Radio Gama. Regresamos. La obra social de los docentes es la mejor opción para cuidar tu salud y la de tu familia. Amplia red de prestaciones médicas en todo el país. Programas de prevención y cuidado de la salud, turismo y recreación. Beneficios sociales adicionales, cursos de formación y talleres especiales. Infórmate en www.osplada.org.ar. OSPLAD, la obra social de los docentes. Miramar, artículos de limpieza y perfumería Miramar. Galicia 736, Avellaneda, provincia de Buenos Aires. Miramar, artículos de limpieza y perfumería de Antonio Flota. 4-218-5992. Miramar, artículos de limpieza y perfumería de Antonio Flota, un racinguista de corazón y alma. Taller de costura Nelly, arreglos para todo tipo de ropa, rapidez, prolijidad, economía. Pida su turno al 4956-0747 y su ropa quedará como nueva. Taller de costura Nelly, 4956-0747. Y observando un poquito la tabla de posiciones, Racing ahora ocupa el 8º lugar en este torneo, puesto que realmente es merecido por las últimas actuaciones de la academia. Por supuesto que esperamos mucho más de este equipo, pero está creciendo y realmente es promisorio el futuro en lo que resta de este torneo, y la conformación del probable equipo, el plantel que Racing seguramente va a depurar porque lo necesitamos. Vamos a tener que poner la cabeza fría y analizar que también Racing, en esto, si bien en estos momentos nos está dando una gran alegría, tenemos que reconocer que estuvimos cansados por la situación en la que este plantel nos ha llevado. No nos podemos olvidar que por estos triunfos hay jugadores que realmente no pueden seguir jugando en Racing. Pero esto que diríamos puede ir a un análisis durante el transcurso del programa. Volviendo al partido con Tigre, me parece que Russo realmente demostró a qué juega. Si bien Racing no tiene la presión constante en estos días, que significa tener a la promoción en sus espaldas, los jugadores albicelestes plasmaron realmente un nivel muy alto sobre el campo de juego en el partido frente a Tigre. Grassini, de un gran nivel, Bieler, que se convirtió en el goleador del equipo, Jacob, que vuelve a ser amo y señor del mediocampo, y una defensa que, sin terminar de brindar una seguridad total, no pasa demasiados sobresaltos. Y todos estos conceptos describen a un Racing que a dos fechas de antes de la finalización del torneo piensa solamente cómo conseguir su quinta victoria al hilo. Y enfrente de Racing tenía a un Tigre, un conjunto dirigido por Caruso Lombardi, que volvió a mostrarle a la afición futbolística del fútbol que lo suyo no es el ataque, que por supuesto es un auténtico sacapuntos. Y cabe destacar que su papel actual en el equipo de Victoria, ustedes analicen que cuando le hacen el primer gol a Tigre en todos los partidos, siempre le terminan ganando. Y esto hace a que tenga graves desacoples defensivos, y por eso, bueno, el equipo de Tigre hace 4 fechas que no conoce otro resultado que no sea la derrota. Es decir, es la inversa de Racing. Racing 4 partidos seguidos que ha triunfado, y Tigre 4 fechas que no logra ni un punto. El triunfo del pasado viernes y la seguidilla de 4 buenos resultados conseguidos al hilo dan una clara impresión que los conceptos vertidos por el entrenador tal vez tardaron en ser captados por este plantel. Creo que Russo, con el transcurso de los partidos, pudo transmitirle, explicarle a los jugadores qué es lo que quería. Y ahora vemos a un equipo equilibrado y que tiene un objetivo claro de juego. Deja en evidencia la necesidad de contar con Miguel Ángel Russo y en la medida de que ya hay mucha gente que quiere que nuestro técnico continúe en Racing y que no vaya a Boca, como es sostenido y pretendido esta última semana por la comisión directiva de Boca Juniors, que quiere repatriarlo porque ha tenido muy buenos pergaminos. No olvidemos que en el 2007 ganó la última Copa Libertadores el equipo de la Ribera. Y volviendo al partido de Tigre, tenemos que analizar a Caruso Lombardi, porque en lo personal he sido un defensor del trabajo de Caruso Lombardi en su momento, que dio sus frutos. Lamentablemente después con el codo borró todo lo que hizo. Y si lo analizamos con el actual técnico, nos vamos a dar cuenta que Caruso implementa en sus conjuntos sistemas tácticos que son incompatibles, me parece, a largo plazo. Son equipos extremadamente defensivos, a diferencia de Russo, que ha ido obligadamente de menor a mayor. Es un técnico que aparenta una tranquilidad y racionalidad admirables, y una conciliación dentro del plantel, y fundamentalmente se ha implantado lo que es la seriedad en su trabajo. ¿Por qué esta comparación? Para en cierta manera analizar el porqué del presente de Racing frente a su ocasional adversario Tigre. Lo que sí, bueno, un punto a favor de Caruso Lombardi, es una persona que siempre atendió a todos los programas partidarios, inclusive el nuestro, y Miguel Ángel Russo en ese sentido no quiere hablar con nadie. Es llamativo, es más, muchas veces nos hemos debido alguna nota de Russo para todos ustedes, y lamentablemente el técnico de Racing, bueno, no quiere ofrecer declaraciones. El por qué, no sé si se cree que es Pizzuti, pero ese es un terrible error en Miguel Ángel Russo. Y bueno, como último párrafo sobre el análisis en este partido frente a Tigre, una nota importante merece Claudio Bieler, como les decía anteriormente, un número 9 goleador, que no solamente hace goles, sino que asiste a sus compañeros, ya está frente a espaldas del arco, de frente, lejos del área, o bien metido adentro del área. El ex Liga de Quito desequilibra donde y cuando quiere. Si bien notamos, los hinchas de Racing, que a Bieler le ha costado adaptarse, pero a través del transcurso de los partidos demuestra todas sus condiciones. Lamento en su momento que tuvo que salir a hacer declaraciones. ¿Se acuerdan en aquel partido frente a sobre el penal que había pateado Jacob y que tuvo que desmentir que había una interna dentro del plantel? Esa interna existe, pero los resultados, vamos a ser sinceros, ha tapado todo esto. Más allá de eso, Claudio Bieler me parece que es un arma importantísima que Racing tiene que mantener para que en el próximo campeonato Racing pueda pelear el torneo. Con Miguel Ángel Russo o sin él, bueno, eso lo va a determinar la comisión directiva. Amigos, esto es Hablemos de Racing. Le digo los teléfonos para que en un ratito, si quieren, puedan comenzar a comunicarse con nosotros. Tomen nota, 4218-4860, 4218-4860, 4209-5492. Después de la pausa, seguimos con el análisis de este importante partido que Racing triunfó en victoria, ganó 2-1, tenemos que analizar al resto de los jugadores. OSPLAD, la obra social de los docentes, es la mejor opción para cuidar tu salud y la de tu familia. Amplia red de prestaciones médicas en todo el país, programas de prevención y cuidado de la salud, turismo y recreación, beneficios sociales adicionales, cursos de formación y talleres especiales. Infórmate en www.osplad.org.ar. OSPLAD, la obra social de los docentes. Taller de costura Nelly, arreglos para todo tipo de ropa, rapidez, prolijidad, economía. Pida su turno al 4956-0747 y su ropa quedará como nueva. Taller de costura Nelly, 4956-0747. Miramar, artículos de limpieza y perfumería. Miramar, Galicia 736, Avellaneda, provincia de Buenos Aires. Miramar, artículos de limpieza y perfumería de Antonio Flota. 4-218-5992. Miramar, artículos de limpieza y perfumería de Antonio Flota, un racinguista de corazón y alma. Muy bien, volvemos aquí, Hablemos de Racing, esta tribuna radial racinguista de los días domingos. Les mando un saludo a todos mis amigos del chat acadé.com, un sitio donde el hincha de Racing puede escribir, puede expresarse. Y bueno, ya tenemos un racinguista en el aire, le vamos a dar la bienvenida. Buenas noches. Buenas noches, Claudio. ¿Qué tal, Claudio Bieler? Grande, ¿eh? ¿Cómo te va, Claudio? ¿Estás contento? ¿Cómo, Eduardo? Terrible. Bueno. ¿Cómo viste a Racing contra Tigre? ¿Cómo viste a Racing contra Tigre? Muy bien. Con actitud, ¿eh? Una cancha muy jodida. Sí. Es difícil ganar en esa cancha, ¿vio? Sí. ¿Sabes quién me gustó? ¿Quién te gustó? El gran pelado. ¿Abeldaño? espectacular. Sí. Avendaño está repuntando mucho en su nivel. Sí, está pasando un mejor momento. Sí. Su segundo gol en su estadía en Racing. Uh-huh. Pensaba un poco, Claudio, que Avendaño fue uno de los jugadores resistidos, que venía con un nivel flojísimo al empezar el campeonato. Uh-huh. Y que empezó a levantar su nivel, primero sacando todo y ahora convirtiendo goles junto a su compañero Martínez de Saga, ¿no? Sí. Después te quiero dar una noticia. Decime. Empezó a llover. ¿Ya empezó a llover? Sí, llover lágrimas rojas. Sí, y bueno, dejémoslos ahí, dejémoslo. Y bueno, pero ellos estaban confiados. Mira, escucha, ellos que dieron tanto palo a nosotros, esto era energúmeno. Y bueno, el tema es que cada uno quiere a sus colores, los defiende. Vamos a ser sinceros, Independiente no tiene equipo para salir campeón. No por ahora, porque hicieron un torneo donde, que a mi entender, han ganado muchos partidos con suerte, pero vos lo disfrutás doblemente hoy. ¿Y qué te parece? Sos medio maldito vos, me parece. Mira, escuchá, y sabés cómo festejó el gol de Boca. Pero, Claudio, sos terrible vos. Hablemos de Racing, que es lo más importante. Sí, sí. Hablemos de Racing, que es nuestros colores a los que queremos tanto. Claro. Los colores de la Argentina. Por supuesto. Y ahora, ¿qué te parece estos dos últimos partidos? ¿Se pueden ganar? River viene en levantada. ¿Qué? River viene en levantada. ¿Con quién jugó? Bueno, tiene un técnico que los ha motivado de manera distinta. ¿Querés que te diga una cosa? Es un filósofo mentiroso. Bueno, son formas de ver la vida. ¿No te gusta? Los menotistas son mentirosos. Es un fracasado, ¿vio? ¿No te gusta el tiki-tiki de él? No, a mí me gusta lo que hace Russo. Y Russo, y ahora en estos días se está hablando de poder continuar en Racing. Ojalá. ¿Vos querés que siga Russo? Están a la vista los resultados. Claro, está bien, sí, es cierto. Creo que equipo que gana, equipo que no se tiene que tocar. Exactamente, el famoso dicho. Claro, a pesar de que a mi entender Russo ha sido un técnico que mucho no me gusta, ¿no? Pero lo que ocurre es que llegó a Racing con una misión y lo está sacando. Uh-huh. Así que sería justo también que Russo pudiera continuar, porque en estos días también se está hablando de hacer importantes incorporaciones. Uh-huh. Y Russo sería la cabeza visible de este cambio futbolístico, ¿no? Perdón, Eduardo. Alfredo, disculpa. Llamás todos los programas y me decís Alfredo, Eduardo. Disculpa. No te puedo, disculpa, como dice la propaganda, eso no te lo puedo perdonar. Eso no te lo puedo perdonar. No, soy Alfredo. Estoy tan contento que te digo cualquier nombre. Alfredo. Sí. Claro. No sé, vos estás tomando un punto que de los refuerzos. ¿Sí, hay nombres? Mirá, sí, yo no te los quiero dar ahora, quiero que sigas escuchando el programa. Adelantamos los nombres que se van a ir de Racing. Ajá. Más allá de que Jacob ha tenido una levantada importante, es uno de los jugadores que no va a estar más en Racing. Mercado, Falcón, Ledesma, Brites Ojedas y Brian Luy están en carpeta para abandonar este plantel. Y que se ha confirmado que Racing va a hacer uso de Olivera. Era lógico, porque la opción no es muy elevada y bueno, está rindiendo como corresponde. Lo mismo con Grassini puede quedar en Racing. Eso te quería decir, vos me anticipaste el hecho. Claro, y hay un jugador resistidísimo que por suerte no está jugando en Racing y que por ahí creo que el tema de la levantada de Racing, Lucero, que es jugador del club, se va a tratar de negociarlo porque no tiene cabida por estos jugadores que están jugando en estos momentos y por los que supuestamente vendrán en el futuro. Bueno, Claudio, te voy a decir una cosa. Sí. Te mando saludos a tu operador. Sí, está loco. Está llorando. Sí, está loco. ¿No sabes cómo tiene una cara hoy? Le voy a regalar un pañuelo. Sí, acá le voy a donar mis pañuelos descartables. Y mandale a ese muchacho de Wilde que te habló la otra vez pasada. Sí, pero yo me olvido. Yo me olvido. Dejalo, que llore. Hay que dejarlo, hay que dejarlo. Claudio, para vos va dedicado el primer gol de Racing. Bueno. Te mando un abrazo, racinguista, y quédate a escucharlo. Bueno, chao. Un abrazo. Perdón, la tiene Grassini, Grassini va a tocar, entregó el medio, va para Grassini, golpe de cabeza, viene, gol, gol, gol, gol de Racing, Bieler, el Taca Bieler, Claudio Bieler, el goleador de la Copa Libertadores anterior. La pelota por Luguercio de izquierda. Un contragolpe fulminando de Racing. El toque para Grassini. El centro para Bieler. Que encuentra a todo Tigre metido prácticamente de la mitad de su cancha hacia adelante. Y Bieler metió un cabezazo con suspenso, doctor. La pelota despacito pegó en el vertical y se fue al fondo del arco. Gana Racing por 1-0. Los goles que Racing fue a buscar los trajo Bieler nomás. Gana por 1-0. Ese fue el primer gol de Racing frente a Tigre el día viernes. Y a continuación, bueno, les recuerdo a todos la conformación del equipo. Alistó a la academia a Jorge de Olivera, Gabriel Mercado, Lucas Abeldaño, Matías Martínez y Matías Cajáis, Brian Luis, Claudio Jacob, José Luis Fernández, Sebastián Grassini, Pablo Luguercio y Claudio Bieler. Luego ingresó Castro Mann, que lo hizo por Grassini, y Gabriel Auche por Luguercio. La bancada de suplentes, como se decía antiguamente, Santillo, Ayala, Brites Ojeda, Fariña y Bruno Zuculini. Repasando un poquito y antes de repasar las actuaciones de cada uno, les digo a los hinchas de Racing que si quieren comunicarse, 4218-4860, 4209-5492, 4218-4860, 4209-5492. Bueno, hablábamos de Olivera, fundamental cuando se lo necesitó, le tapó mano a mano a Luna, también con los pies le sacó un gol a Lázaro, y en el gol de ellos no ha tenido responsabilidad. Tenemos otro racinguista en el aire. Buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches. Te habla Miguel de Lanús. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Miguel, ¿cómo te va? Bien, bien, bien. ¿Estás contento? Sí, sí, por lo menos está cambiando todo. Bueno, te hago una preguntita antes de empezar. Yo ahora que me decís Miguel de Lanús, sí. ¿Cómo solucionaste aquel tema? Porque vos llamaste a nuestro programa y tenías un problema para conseguir entradas. Al final no lo solucioné, ¿eh? Ah, no lo solucionaste. No. El tema era ponerse al día y para que te den la entrada. Claro. O sea, es un reglamento que deben haber hecho ellos, pero no te dicen nada en el momento de firmar. ¿Entendés? Eso te lo tienen que aclarar ellos. Sí, sí. Cuando sí. Vos firmás que te el pack y todo eso. Sí, yo igual te agradezco, Miguel, en su momento esa comunicación, porque fue importante y alertó a muchos hinchas, a muchos oyentes de Racing. Pero bueno, más allá del pasado, te escuchamos aquí. No, mira, hoy estaba mirando y todo, acá Racing tiene que tratar de sacar los 6 puntos sí o sí, ¿viste? Sí. Y lo que yo estoy viendo, que vi un poquito a River, más allá de la ayuda que tiene de los árbitros, yo veo que River juega muy al límite, ¿viste? Con el tema de las amonestaciones y todo. Sí. Y me parece que a Racing le falta un poquito esa actitud de jugar al límite. Mm. Y el sábado va a ser un partido muy duro para eso, ¿eh? Y, ¿viste? Va a haber que poner más de la cuenta. Porque juega muy al límite River, y yo no tengo miedo que ahí es donde te saquen la diferencia, ya sea con el árbitro o porque juega mejor que nosotros, ¿entendés? Claro, igual los partidos va a haber que jugarlos, yo creo que va a ser un gran partido por la levantada de Racing, ya sin la presión de la promoción, porque prácticamente está fuera, es decir, matemáticamente se puede, pero Central tiene que ganar los 2 próximos partidos y ganarnos a nosotros. No, está bien, pero yo lo que quiero es que ganen los 6 puntos, porque el campeonato que viene todavía estamos ahí. Claro, eso... ¿Entendés? Eso es lo que yo pienso. Eso por supuesto. Porque vos tenés que pensar, como pienso yo siempre, ¿no? A River no lo van a mandar al descenso, ni a la promoción, ni nada. Mirá, no se sabe eso, ¿eh? ¿Eh? No sé, yo te digo, desde que se fue San Lorenzo y después lo que nos pasó a nosotros, yo no lo sé. No, pero lo mandaron, como se dice normalmente, a los perejiles. A vos que a River no lo van a mandar. Eso lo tenés que tener claro. Mirá que la Grondona tampoco van a mandar a Independiente. Mirá que la situación de River es muy, muy delicada y es muy similar a lo que hemos tenido nosotros, ¿eh? Sí, pero River va a zafar porque tiene a Pasarela, es un hombre de ahí, de Riñón de Grondona, se conocen bastante, le van a dar una mano, escuchame. Si a River hasta del gobierno lo están ayudando. Está bien, bueno, y entonces, si... ¿viste? El tema es que nos salvemos nosotros. No, pero por eso, tratemos de ganar este partido, que este es el que hay que ganar. Porque el que viene, por ahí te bombean, te hacen alguna cosa rara, ¿viste? Sí. Pero es este el que hay que empezar a ganarle. Sí, sí. Porque sí, son tres puntos importantes contra River. Porque vos ya le sacás como 15 puntos, 16, no sé cuánto le sacás para el campeonato que viene. Claro. Es importante ganar este partido. Creo que ya le llevaba 12 o 13 puntos. Sí, no sé, hoy no tengo idea, pero sé que están ahí, no... Si le podemos sacar más, mejor. Cuanto claro, más le saquemos, mejor. Claro. Igual, convengamos que... Que metieron otros equipos en la lucha también, ahora. Claro. Está Arsenal, está Huracán, está Tigre. Claro. Está Gimnasia, Rosario, o los que asciendan. Claro. ¿Vos sabés que lo que yo rescato, Miguel, si vos me permitís en esta charla de entre hinchas de Racing, creo que la clave de todo esto, más allá de los jugadores y del cuerpo técnico, es tener fe en sí mismo. En el sentido... de que uno siempre tiene que creer en sus fuerzas para poder salir adelante. Bueno, en eso lo tienen que creer los jugadores. Y pero nosotros como hinchas de Racing creemos siempre y después nos defraudan, ¿viste? Claro. Ahora vos fijate, ya mucha gente está pensando que tenemos un gran plantel y se está olvidando, en muchos aspectos, que este mismo equipo ha sido insultado. No, pero escúchame, este equipo para mí, gran plantel entre comillas, este equipo para mí es un perdedor, ¿entendés? Sí. Yo lo miro como perdedor. Hace 4 años que venimos peleando lo mismo, ya sea que cambiaron alguno o vinieron unos nuevos, lo que sea, sigue siendo perdedor. Claro. Tenés que cambiar esa imagen dentro del equipo. Claro. Necesitamos un equipo ganador. Si supuestamente sos un grande, tenés que pelear como un grande, que sos. Claro, claro. ¿Entendés? No podés, 4 años peleando en el descenso. A Racing solo le pasa eso. Claro. O vos ves que a algún otro le pasa de los grandes. No. A Racing, se la toman con Racing, todo joda con Racing. Lo que no entiendo es los dirigentes que no... No sé qué papel juegan, ¿viste? Que no sé cómo se la bancan estar 4 años en el descenso. Está bien, esto lleva un año y medio. Claro, lleva un año y medio. Y esto yo creo esto es consecuencia de lo que ha sido Blas. Desbastó la institución y, bueno, tal vez, como han dicho muchos colegas, en cuanto a que la actual dirigencia, que yo en este sentido a mí no me interesa porque no soy partidario para nada, ni a favor ni en contra de la actual comisión directiva, pero han ido mejorando y entendiendo un poco más de fútbol porque, por ejemplo, se equivocaron con Caruso Lombardi a dejarle la posibilidad al técnico para que trajera cualquier jugador y eso lo estamos pagando también. Y bueno, pero bueno, por eso. Y ahora tenemos un año más, o sea que fíjate que de 3 años de gobierno tenemos 2 años y medio... de peleando el descenso. Claro, ¿las elecciones vos tenés conocimiento cuando son en Racing? No sé, ¿no son cada 3 años? Sí, cada 2 o 3 años, la sí, verdad sí. Que... cada 3 años tiene sí. que ser. Yo lo desconozco, es decir, así sí, que... Sí, pero creo que es cada 3 años, siempre fue cada 3 años. Claro. Pero bueno, yo a mí lo que me da bronca es que tenés que pelear otro año más ahí, ojalá que arranque bien de movida y empieza a sumar muchos puntos. Mira Independiente, llegó a 64 puntos en la tabla general. Sí. ¿Y por qué no podés llegar a eso? Yo no te pido pelear el campeonato. Pero sí llegar a un puntaje así, ¿entendés? Sí. Cosa que ya te olvides por un par de años largo de toda esa porquería. Claro. ¿Entendés? Yo pido eso nada más. No pido campeonato ni nada que se le parezca. Claro. Ahora mí lo primero que hay que hacer es ordenar el club como tiene que ser. Desde ya. Y tener un equipo competitivo para que la gente vaya contenta a la cancha, ¿no? Para que vaya a sufrir y, ¿viste?, colgado del travesaño. Claro. Pidiendo la hora o insultando a los jugadores porque los jugadores no quieren ganar o lo que sea, o son malos, ¿viste? Claro. Ya te podría ver eso, como y, ¿y a vos te gusta el trabajo que está haciendo Russo? La verdad, yo te digo, yo me recibí de director técnico. Y a mí mucho, viste, salvo Grigol y algún otro loco más de estos técnicos, los demás para mí son mentiras. Ah. Y este es uno para mí. Es decir, está bien, es una opinión, pero... Yo me recibí de director técnico, yo te lo digo como lo que yo siento. Yo siempre claro. para Racing quise a Grigol, un hombre que venga a ordenar todo, que empiece de abajo, o un tipo Pekerman, ¿viste? Claro. Que son los técnicos que más me gustan. Claro, claro. O Bielsa, pero bueno, Bielsa ya es otra palabra. Claro. Pero... lo de Bielsa me hace acordar a Vivas y te digo la verdad, se me ponen los pelos de punta. No, está bien, sí, son gustos, ¿viste? Porque a Bielsa de última le fue bien en la mayoría de los lugares que estuvo. son gustos, esos son gustos, y viste, eso no, contra los gustos no hay nada escrito. Y, por supuesto. Y se puede opinar de distintas maneras, pero yo hoy por hoy, con Russo, como yo vivo en Lanús, viste, los hinchas de Lanús muchos no lo quieren, viste. Claro. Y eso que tuvo jugadores, y ha tenido equipos buenos, y en vez de ir a buscar el partido, esperaba atrás, viste. Claro, claro. Arriesgaba como tenía que arriesgar, como... En claro. Ese momento Lanús tenía buen equipo, qué sé yo. No mira, los hinchas de Boca me dicen, mira, el Russo es un gran técnico, pero a sí, veces le da cuenqui. Con Riquelme cualquiera es gran técnico, ¿eh? Escuchame, ojalá Riquelme venga a Racing, como dicen que puede venir. Sí, pero no. Yo también lo quiero a Riquelme con Russo, conmigo, con claro. Cualquiera de técnico. Si el tema es llevarse bien con ese hombre. Vos te llevas bien y el tipo anda solo. Vos pagale a ese tipo, nada más. Ese claro. Tipo te maneja todo un equipo. Claro. Ese tipo es un tipo ganador, no claro. Es un perdedor. No, no. Necesitamos tipos ganadores dentro del club, que por lo menos hayan ganado en otros lados, ¿viste? Sí. Que vengan a reforzar, pero como triunfadores, no como perdedores. Es decir, por ejemplo, si Russo se va de Racing, ¿alguna alternativa, si vos fueras dirigente de Racing, a quién vos propondrías? No me digas... Y, mirá, bueno, Pesca, me dijiste de Griwol. A mí me gusta Griwol, pero el viejo yo sé que no lo van a buscar, ni... O Pekerman, ¿viste? Que Pekerman de última te hace jugar más o menos bien, qué sé yo. Al hincha de Racing le gusta jugar bien al fútbol, pero si no no fueran esos dos, y bueno, yo, si a mí me vas a elegir, y qué sé yo, no sé, habría que ver entre Borghi y Simeone, qué sé yo, alguno de esos, porque viste que a Simeone lo quiere Kirchner y lo quieren todos esos, los políticos que están en Racing, toda esa mafia que tenemos también ahí adentro. Claro, claro. Y bueno. Miguel, sí. Vamos a hacer una cosa, no me cortes, sí. Vamos a repasar el segundo gol de Racing. No me cortes, ¿puede dale, ser? Dale, dale. Preparada, igualmente hay que reconocer lo que hizo Racing cuando sacó provecho del error en el fondo de tiro. Hay córner que van a tomar de la punta izquierda. Allí se coloca pidiendo la Graciela. Y Graciela tocó para Fernández, pisa al área. Fernández al medio, está. ¡Gol! ¡Avendaño! ¡Gol! Cortito, la pelota para Fernández. Fernández pisó el área, alcanzó a tocar un centro. Allí, rasante un buscapié al corazón del área chica. Se estiró Avendaño, también se tiraba otro futbolista de Racing. Lo curioso es que no había nadie de Tigre. Y Avendaño la manda al fondo del arco a los 32 minutos. Saca la cabeza Racing. Avendaño, Racing 2, Tigre 1. Muy bien, más allá de lo que estamos hablando, seguramente Miguel contento por este triunfo. Sí. Y de las incorporaciones, ¿a quién te gustaría traer para Racing el próximo campeonato? Y mirá, si se queda Russo, como dicen por ahí puede llegar a venir Riquelme, que venga. Yo, viste, a mí me encanta Riquelme, es un jugadorazo para mí. Pero claro. Pero para alguien que empiece con una base, viste, para distribuir el fútbol, que jueguen de otra manera, viste. Sí. Con visión ganadora, ¿no? Con una manera de jugar que no quieren ganar y esas cosas, como digo siempre. Sí. Necesitamos gente que tenga ganas y hambre de ganar. Claro. Tipo, pero por ejemplo, para mí Bieler tiene ganas de ganar, ¿entendés? Se le nota al tipo que tiene ganas de ganar. Lo que pasa es que no todos acompañan de esa misma manera. Claro. Hoy enganchó la racha esta que está ganando, ojalá que llegue a los 32 puntos, que gane los dos partidos que queda. Claro. Para bien de Racing, principalmente, y de los hinchas, ¿viste? Yo que te voy a... necesitamos. Miguel, te voy a dar algunos nombres de sí. Posibles refuerzos para Racing. Vos me mencionabas a Riquelme, y también se habló de D'Alessandro, que tiene prácticamente el reingreso a River. Sí. D'Alessandro no va a venir a Racing. Que no venga. De lo que se está hablando es Morel Rodríguez, de Boca, como posible incorporación. Hoy jugó bien. Hoy jugó bien, hoy sí. Jugaron bien todos los de Boca, por suerte. Sí, sí. Y se está hablando de Toranzo. El buen jugador. Ese es un interesante jugador. De Olmedo, de Godoy Cruz. Buen 5. Sí, sí, un gran jugador también. Y de los más probables es posible que la Pulguita Rodríguez de Atlético Tucumán llegue. Ah, ese me gusta. Ese también es un buen jugador. Ese me gusta. Ese necesita triunfar. Sí. Y de lo de la posible venida desde el fútbol italiano, un ex jugador de Banfield, que es Bertolo. Nicolás Bertolo. Ojalá venga. Sí, es decir, se están manejando nombres, y por ahí sí también tiraron algunos nombres de arqueros, como Monzón de Huracán y Caranta de Lanús. Sí. No sé realmente... Caranta no me disgusta. A Monzón mucho no lo tengo, ¿viste? Pero... Sí, Monzón, no me parece que no está muy verde todavía. A mí me gusta más Caranta. Es me más parece arquero. Que tiene más experiencia. Alguna vez pudo haber venido a Racing también. Sí. Y no vino. Y no vino. Miguel... ¿querés comentar alguna otra cosita? No, esperar que gane Racing y que le den la alegría a la gente que la gente se merece, nada más. Por supuesto. Que gane los 6 puntos, si puede. Quiero vivir estos 2 meses de parate tranquilo, ¿viste? Con la mente tranquila, porque la verdad que fue un semestre muy malo para mí. Y bueno, con Racing, ¿viste? Y realmente, vos fijate, yo pienso, fui el primer partido contra Central. Sí. ¿Qué hincha de Racing, después de las incorporaciones de Bieler y Auche, no soñaba con un Racing campeón? No, yo no digo Racing, ¿viste?, campeón. Yo siempre para mí Racing era campeón. Yo pienso en un Racing que tiene que ir creciendo de a poco, ¿viste? Mirá lo que le pasó a Independiente. Bien, pero a mis ojos, por el fútbol que desplegó Racing en el partido contra Central, por las incorporaciones que había traído Racing, Racing era campeón. Pero bueno, se empezó a caer. Y como pasa en todos los campeonatos, fíjate que de los últimos 6 partidos para el final, Racing siempre los gana. Sí, y siempre zafa en ese sentido. Está bien, ojalá que los gane, porque vos fíjate cómo puede terminar este campeonato. Independiente con 32 puntos, porque por ahí el partido que viene lo pierde con Argentina. Sí, los podemos pasar. Y Racing con 32. También lo podemos pasar si pierden los dos. Y claro. Racing con 32 si gana los dos, ¿entendés? Claro. Y vos decís, en la lógica... Independiente peleó el campeonato, casi sale campeón, y nosotros estuvimos sufriendo. No nos merecemos eso, me parece. No, eso por supuesto. ¿Entendés? Porque hubiesen ganado algunos partidos antes, y hoy estábamos todos más tranquilos, y bueno, ¿viste? Siempre tenemos que llegar con la soga al cuello. No podemos. Racing no se merece eso. No, desde ya, y nosotros tampoco, que somos las fuerzas vivas de la academia. Sí, más bien, son lo que... el corazón del club. Por supuesto. Miguel, abrazo racinguista. Bueno, te agradezco la comunicación. Estás, como siempre, con un lugar aquí en la tribuna radial de los días domingos, y lo mejor para vos, y bueno, vamos a ver si Racing, estos 2 últimos partidos, continúan esta racha ganadora. Bueno, abrazo para Racing, abrazo racinguista para vos. Bueno, muchas gracias. Chau. Hasta luego. Bueno, vamos a recordar a los oyentes, 4218-4860, 4209-5492, esto es Hablemos de Racing. La obra social de los docentes es la mejor opción para cuidar tu salud y la de tu familia. Amplia red de prestaciones médicas en todo el país. Programas de prevención y cuidado de la salud, turismo y recreación. Beneficios sociales adicionales. Cursos de formación y talleres especiales. Infórmate en www.osplada.org.ar. OSPLAD, la obra social de los docentes. Miramar, artículos de limpieza y perfumería. Miramar, Galicia 736, Avellaneda, provincia de Buenos Aires. Miramar, artículos de limpieza y perfumería de Antonio Flota. 4-218-5992. Miramar, artículos de limpieza y perfumería de Antonio Flota, un racinguista de corazón y alma. Regresamos aquí, hablemos de Racing. Estamos en la última parte del programa. Sería interesante hablar de algunas apostillas de lo que no ha quedado con el partido con Tigre, algunas cosas que pueden ser importantes. Racing no lograba 4 triunfos consecutivos desde el año 2006, cuando nuestro querido Reinaldo Mostaza Merlo nos dirigía. A Lucas Abeldaño es un jugador que, como sabemos, ha ido mejorando de menor a mayor, después de tener un trance en el campeonato realmente complicado en cuanto a que decayó mucho su nivel, pero bueno, volvió a conquistar un gol, lo que hace que tenga ya 2 goles en la primera de Racing. El anterior gol se lo había convertido Atlético Tucumán. Era intención también del programa en el día de hoy poder sacar al aire al técnico de Tigre, Caruso Lombardi, el ex técnico. Bueno, para pedirle algunas apreciaciones no pudimos ubicarlo, pero queremos transcribir algunas expresiones que dijo después del partido. Y Caruso Lombardi decía: para mí haber triunfado en Racing fue lo máximo que me pasó en la vida. Pero si querés que quede bien con la gente de Racing, te digo, firmo el empate. Pero yo quiero ganar siempre, soy un enfermo. Bueno, pero este deseo no se le cumplió a Caruso Lombardi. Con el que Racing tuvo que tener sus recaudos en el partido del día viernes fue con Carlos Luna, un gran goleador que tiene el fútbol argentino, que tuvo un paso muy pobre por Racing, y que si bien lleva 8 goles en el campeonato, bueno, desperdició en el partido del viernes las chances que tuvo. Un gran jugador, Carlos Luna, que bueno, por suerte no nos pudo convertir. En otro orden, para los fanáticos de las estadísticas, Racing ganó su primer partido cuando es dirigido Patricio Lustó. Es el árbitro que más lo dirigió en este torneo con 4 actuaciones. Otra de las cuestiones para mencionarles es que Racing tiene camiseta nueva y cábala. Jugó ante Tigre con el nuevo modelo de camiseta que lleva escrita la frase "dueño de una pasión". Otra vez la camiseta oscura volvió a ser cábala y Racing se quedó con los 3 puntos. Otra noticia importante en la fase futbolística es que Lucas Lich está mejorando de su lesión y Marcos Cáceres jugó en la reserva. El defensor paraguayo jugó un partido de fútbol luego de la lesión en su rodilla y la posterior operación. Tuvo 45 minutos sin problemas y el equipo dirigido por Barbas ganó 2-0. Esta es una importante noticia porque con la vuelta de Marcos Cáceres nos parece que Racing va a mejorar y mucho en su funcionamiento en defensa. Recuerden que se lesionó en un momento que jugaba como lateral y tenía muy buen papel en la defensa académica. Así que, bueno, esto es lo que podríamos decir como apostilla de lo que nos queda con el partido frente a Tigre. Les recuerdo a todos que tenemos un mail, racingprimercampeonmundial@yahoo.com.ar, donde seguimos esperando más novedades, más críticas, más augurios. Acá está el operador independiente, está loco el operador independiente hoy, bueno, qué sé yo, pero que nos deje trabajar los últimos 2 minutos, por lo menos. En ese mail nosotros vamos a recibir todas sus opiniones, como lo hacemos siempre, y les recuerdo también que es importante que los hinchas de Racing se acerquen a www.chatacadé.com, www.chatacadé.com, y allí puedan conocer racinguistas de todas partes del mundo. Muy bien, estamos ya llegando al final y les quiero recordar a todos ustedes, Racing va a jugar frente a River Plate en el último clásico de este campeonato, con todo lo que representa por la importancia de los 3 puntos para seguir sumando para el próximo torneo, porque River, el próximo torneo, será evidentemente un competidor directo con Racing. Si llegamos a ganarle a este equipo de capa, que le está cambiando un poco la cara, con la vuelta de este chico juvenil que tuvo el accidente, bueno, que no me acuerdo el nombre, bueno, no me acuerdo ahora el nombre, junto con Ortega están desplegando un buen fútbol, hay que estar muy atentos, pero lo más importante es que Racing, ya sin presión, pueda tener solamente la presión de su hinchada y regalarle un nuevo triunfo. Amigos, hablemos de Racing el próximo domingo a las 21, aquí por AM 1400 Radio Gama. Abrazo racinguista para todos.